nuevamente, como dijimos hace exactamente 7 días, abordando este programa que es una humilde gotita para la vista gorda. El saludo para todos los que están en casita. Hoy un día tórrido acá en el oeste de Tras la Sierra, con una tormenta en ciernes ahí sobre la sierra, con un pronóstico del servicio meteorológico que salió, me parece, un poco de la galera, porque había pronóstico de lluvia recién para el día lunes próximo, pero bueno, tenemos ahí unos cúmulos nimbus, unos nubarrones inmensos sobre la sierra, con algún pronóstico de piedra, granizo y otras hierbas. Así que ojalá que si llueve no caiga piedra, y ojalá que si llueve abastezca un poco, mejore un poco el nivel del dique La Viña, del cual depende el oeste de Córdoba para las producciones agropecuarias. Bueno, en los controles, Pablo, en el sonido, en la producción, en un montón de detalles, Carlos en los micrófonos, los saludamos. Esto es una gotita para la vista gorda de este miércoles. Y a propósito del agua, hoy habíamos encontrado ahí una nota que nos llamó la atención, pero antes de desarrollarla, sería bueno tener algunas consignas, o por lo menos cierta aproximación. Leía que para generar 2,3 kilos de papa se necesitan aproximadamente 1 metro cúbico de agua, y para un cultivo de papas que aproximadamente dura de 120 a 50 días, el cultivo consume de 500 a 700 milímetros, ¿no? Como para ir teniendo en cuenta la cantidad de agua que se necesita para producir un kilogramo de una determinada de un determinado proceso sobre una planta, ya sea hortícola, sea un grano como la soja, como el maíz. La papa es un poco más cercana a nosotros, ¿no? Y digo, porque se hace en la parte baja de Tras la Sierra, la zona de San José, Los Cerrillos, San Vicente, y nada, ¿no? Vemos los canales llenos de agua para abastecer este tipo de cultivo que podríamos denominarlo cultivo industrial, porque depende de un trabajo que lo hacen evidentemente máquinas y operarios, y luego se lleva a los grandes centros de distribución, o se industrializa para hacer papa seca y diferentes subproductos que se obtienen de este cultivo, que sin lugar a dudas deja dividendos en nuestro Tras la Sierra, también deja trabajo formal, y algunos no tanto. Sabemos que el trabajo en negro ha sido algo que siempre ha abundado en estos lares, lamentablemente, pero a lo que apuntaba era el tema del agua, ¿no? Son millones y millones de toneladas de agua para abastecer los cultivos industriales que tenemos en Tras la Sierra, y bueno, cuando hay un gran déficit de agua, se generan estos baches que estamos teniendo ahora, donde va bajando la cota del dique La Viña peligrosamente, hasta la posibilidad de que en algún momento se cierre esa provisión de agua, en virtud de que puede haber un importante faltante. Esperemos que no sea así, pero el tema tiene quizás otro sentido, ¿no? Hay cuestiones también que son muy complejas de interpretar, ya que también hay un montón de sectores en Tras la Sierra que sacan pozos, sacan agua de pozos subterráneos, un agua de una calidad excelente. Algunos le llaman agua fósil porque estas napas de agua datan de la prehistoria, y muchas de esas napas tienen una calidad de agua que es verdaderamente insuperable. Ahora, la pregunta es si se justifica que grandes cantidades de agua estén destinadas a ciertos cultivos, por ejemplo el maíz para hacer biodiesel, ¿no?, que es para hacer combustible, o para hacer soja, y bueno, y ahí nos nacen un montón de preguntas, o para hacer alfalfa, que por ahí se la llevan a otro país. Un montón de interrogantes. Recuerdo alguna vez en San José, ni siquiera debe haber sido el intendente que está ahora, pero amenazaba a la gente con hacerle grandes multas cuando vieran que lavaban el auto en la vereda. Mientras tanto, si usted va a San José, se va a dar cuenta que muy cercano hay cultivos industriales, y yo pensaba, ¿no?, ¿quién controla el agua que se obtiene a través de esas perforaciones subterráneas, que son especies de jeringas, pinchazos en la corteza terrestre, para sacar agua de una calidad invalorable? Por otro lado, y para ya ir un poco a la nota que nos tiene pendiente hoy, pensaba, ¿no? Nosotros talamos el monte nativo, sacamos todo el monte, quemamos, vendemos para leña o para lo que sea, o simplemente se quema. De hecho, usted, si conoce un poco lo que sucede en Tras la Sierra, sabe que es así, para luego vender los campos con excelente aptitud agrícola, ya que la mayoría tiene riego a través del sistema de riego del río de los Sauces. Y la pregunta era esta, ¿no? Talamos, invertimos, obviamente, para generar cultivos industriales como la papa. Esta realidad produce una desertificación, desmineralización, el cultivo tras cultivo tras cultivo, no solo de papa, de cualquier otro, es esquilmante, le saca los recursos que tiene un suelo para otorgar vida a cualquier cultivo. Y no solo eso, sino que año a año lleva toneladas de agua que se van en camiones, en bolsas, hacia otros sectores, ¿no? Digo, ¿no habremos errado el camino?, es la pregunta, y no estoy echando la culpa a nadie hoy. Esto de desbastar el suelo para generar cultivos industriales, que luego de 70, 80 años solamente son viables a través de toneladas de fertilizantes químicos, sumado a la utilización de pesticidas, que eso hace, es otro daño a la biodiversidad, y no solo a la biodiversidad, sino muchos de ustedes, como yo, seguramente, si nos hacen un dosaje de sangre, tendremos unos cuantos agroquímicos en sangre, como ya ha sido probado en un montón de lugares. Bueno, esta es la realidad. Es como que no sé si matamos la gallina de los huevos de oro, pero sí pisoteamos los huevos de oro o los arrojamos por un foso. Esa es la realidad que hoy un poco nos trae a recordarle y a recordarme esto que es este tipo de agricultura llamada tradicional, a la cual se necesitan toneladas y toneladas de agua, kilos y kilos de agroquímicos, toneladas y toneladas de fertilizantes químicos también, que sabemos que es un parche, que es una enmienda química que trae otras consecuencias, pero bueno, todo en virtud de seguir sacando dinero, de seguir exprimiendo el suelo. Y hoy nos sorprendió una nota, ¿no? Ha sido difundida por varios portales, que en Estados Unidos el agua empezará a cotizar. Vio que existe la bolsa de valores en Estados Unidos, donde un montón de productos como el petróleo, como la soja, como el maní, cotizan a nivel internacional de acuerdo a su valor bursátil o a su valor a nivel internacional por los requerimientos que te tienen. Bueno, el agua pasó a ser también un recurso que va a ser de alguna manera controlado por la CME, el grupo CME, que es Chicago Mercantile Exchange, así se llama. Y la nota dice que lanzó al mercado el índice de agua de Nasdaq Vélez, California, que supone el primer indicador, ahí estoy leyendo la nota, para el precio de este recurso, el agua. Esto se debe a que el estado ubicado en la costa oeste de los Estados Unidos ha venido con un déficit en el abastecimiento de agua en los últimos meses. Y hoy, esta mañana hablábamos con Pablo, ¿no? Y le decía muy inocentemente, quizá, pero bueno, el hecho de que cotice el agua en la bolsa de valores norteamericana, quizás haga que empecemos a tomar conciencia de la cantidad de agua que se van en esos camiones cargados con bolsas, por mencionar el cultivo de la papa, porque cualquier cultivo se lleva toneladas de agua, y las que no se lleva se filtran entre las napas, que eso sería de menor importancia quizá, pero no son aprovechadas por la madre naturaleza, sino que se filtra, quizás se pierda o se vaya a las napas subterráneas. Pero Pablo me recordaba, ¿no? ¿Cuál es el motivo de tantas guerras en los lugares donde hay petróleo? Y nuestro país no está exento. También tenemos petróleo y también hay toda una demanda de estos productos. Y en los lugares donde no se puede entrar con tanques y fusiles y misiles y helicópteros de alta tecnología que matan personas y aldeas, y es donde está el petróleo, y otros países en vez de tener guerras tienen frondosas deudas externas, muchas de ellas impagables. Otros países son considerados los malos, los antidemócratas, el lugar donde nadie quisiera vivir, y oh sorpresa que esos países son los que nadan en petróleo. En este momento me estoy recordando de un vecino que es Venezuela, que últimamente es el malo de la película, ¿no? Si alguien dice, ¿querés ser Venezuela? Bueno, Venezuela vive sobre un mar de petróleo. Cuestión, ¿no? Que el gigante del norte, el patrón del norte, tiene la refinería, una de las refinerías, no sé si alguien escuché decir que era la más grande, a mí no me consta, la refinería más grande de petróleo del mundo está a escasos kilómetros de Estados Unidos. Rarezas, ¿no? Rarezas, cuestiones como para pensar. Esto del agua es todo un tema. No es porque hoy suframos una sequía importante en Tras la Sierra, sino que evidentemente cuando hay sequía nos acordamos de lo que nos falta, y esto, ¿no? De que de pronto empiece a cotizar en la bolsa de valores. Recuerdo también hace un tiempo un proyecto para embotellar agua en las Rabonas, que prácticamente ya estaba listo, habían traído una embotelladora, había un montón de gente interesada en vender agua, en embotellar, porque bueno, han hecho los análisis correspondientes, y bueno, gran parte del pueblo de las Rabonas y otros lugares ahí adyacentes se opusieron, y eso no se cristalizó. Y de pronto alguien puede pensar, ¿no? ¿Y por qué no? Si hay agua de calidad, ¿por qué no vender el agua? Y cualquiera que está atado a estas cuestiones del famoso libre mercado, puede pensar que si se puede cotizar un recurso y ese recurso puede traer dinero a manos de ciertos empresarios, bueno, no deja de ser lícito. Recuerdo que mucha gente estaba totalmente en contra de esto, ya que el agua es un derecho humano. Y ahí me paro, ¿no? El agua es un derecho humano. Sabemos nosotros que hay lugares como la zona de Changaní, por ejemplo, donde también viven humanos y también seguramente tienen derechos. Digo, a nadie se le ocurrió sacar agua para llevarle agua de calidad a los lugares donde no hay agua, entre la sierra. Sí se les cruzó la idea de hacer mucho dinero a costa de un agua de excelente calidad. Son verdaderas gotitas estas, ¿no? También la que les dejo para que lo sigamos pensando, porque a mí también se me hubiera ocurrido hacer plata, y quizás a usted del otro lado también. Todos necesitamos o estamos viendo a lo largo de nuestra vida si hay algún negocio que se despierte por ahí y que nos permita vivir como nosotros pretendemos, quizás con lujos, quizás simplemente dignamente. Ahora, embotellar agua de buena calidad, mientras en otros sectores el agua escasea, y si tenemos la premisa de que es un derecho humano básico, alguna vez también puede ser que alguien, cuando hayamos contaminado todo el planeta, alguien nos venda un envase con aire no viciado para que podamos respirar. Es en sí mismo una cuestión que si uno lo profundiza, no deja de ser atroz, no deja de ser terrible, en lo que vamos convirtiéndonos, o en lo que nos van convirtiendo ciertas leyes del famoso mercado, o del mercantilismo, o del capitalismo, no sé cómo usted quiera llamarlo. Bueno, un simple llamado de atención, ¿no? Esta cuestión de que de pronto se empiece a valorar el agua no como un derecho, sino como un elemento al cual se le va a ir poniendo precio de acuerdo a las necesidades de la gente, me parece terrorífico, me parece propio de una historia de terror donde algunos vivos se apoderan de los recursos y los que no pueden acceder se mueren. Una cuestión a la cual vamos a tener que ir evaluando, porque esto que parecía que iba a ser desde dentro de 100, 200 años está pasando ahora ya. Y nos está pasando acá en Traslasierra. También hay toda una cuestión por el agua. Gran parte del consumo de agua que se genera gracias a la presa mayor, que es el dique de la Viña, es aprovechada por 120.000 hectáreas, si mal no recuerdo, que está en algunas manos, en algunas bastante importantes en cuanto a la cantidad de hectáreas que se riegan. Y de hecho ahí hay otros subcuestiones, podríamos decir, ¿no? Sabemos que mucha de esa agua se desperdicia, se tira, porque nunca hubo una exigencia de que se logre cierta eficiencia sobre el sistema con el que se cuenta. Algunos hablan del sistema por goteo, algunos hablan de otros sistemas, pero bueno, toda una cuestión para pararse a pensar, para detenerse y para empezar a entender de que el agua va a empezar a formar parte de las luchas a nivel planetario por este recurso lamentablemente cada vez más escaso, o que existe y cada vez está más contaminado. O sea que los lugares específicamente de agua dulce, potable, de buena calidad, cada vez se van disminuyendo. El agua de lluvia en muchos lugares contaminada, en otros lugares no tan contaminada, pero absorbida por los cultivos industriales. Toda una pregunta para hacernos si vamos bien, ¿no?, en este camino que hemos emprendido como sociedad, como grupo humano, como colectivo humano, donde hay algunas llamadas de atención, y esta es una, ¿no? Empezar a pensar que este recurso no puede ser de dos o tres, y que tampoco puede tener un valor de mercado, tal como lo está especificando hoy Estados Unidos a través de esa nota, que yo, la cual nos hemos inspirado para hablar un poco de esto, de la problemática del agua a nivel mundial. Para disiparnos un poquito, para tranquilizarnos, para no preocuparnos, no son todas pálidas, pero digo, es una cuestión que tampoco podemos dejar pasar. Vamos a escuchar esas músicas que siempre Pablo nos trae como para alentarnos un poquito y que no decaigamos totalmente en esta gotita para la vista gorda de hoy. Manso, fresca y clarita, libre como venir. Cuando acorralarte en mis manos, siempre andará de mí, siempre andará. Agüita de niebla densa, tapa el camino y no se puede. Solo queda ver si uno mismo siempre andará en mí, siempre andará. Ahorita que hay en mis ojos, lago profundo que no quiere salir, y que rebalsar de nostalgia siempre andará. Que hay en el cielo que con los vientos te has alejado de aquí. Queda tu regalo en mi suelo, siempre andarás en mí, siempre andarás. Queda tu regalo en mi suelo, siempre andarás. Me entrego a que este tema pase de moda, no como cambalache que viene actual. Bueno, el 10 de diciembre, mañana, habrá una serie de actos por el Día de los Derechos Humanos. Se hará una serie de actos, y de pronto quiero establecer a través de esto un diálogo con ustedes. No sé si un diálogo, pero sí transmitirle sentimientos. Yo he estado vinculado al grupo de la memoria y derechos humanos a través de los actos, ¿no?, participando, y recuerdo haber estado con algunos familiares cuando hacían unos álbumes, ¿no es cierto?, con Mónica Piñeiro ahí en la oficina que tiene derechos humanos en la vieja estación de tren, de Villa Dolores, y recuerdo haber hablado con algunos con algunas personas vinculadas a víctimas de genocidio que se llevó a cabo en los años 70 por las Fuerzas Armadas de Argentina en el gobierno de facto y ese tiempo tan atroz que vivió en otro país, con desaparecidos, con robo de bebés, con picaneados, asesinados, arrojados por los aviones, y bueno, toda esta historia que creo que todos más o menos consideramos, aun cuando algunos tratan de soslayar o tapar o negar. Villa Dolores, evidentemente, Villa Dolores tras la sierra, no me refiero, Villa Dolores vendría a ser el núcleo humano más grande que tiene tras la sierra, no ha sido correspondiente, esa es una opinión que corre por mi cuenta, no ha sido correspondiente con las víctimas del terrorismo de Estado, las familias, y ahí voy al punto, durante mucho tiempo, 30 años, no se han animado a hablar, han sido de alguna manera perseguidas por el silencio de una opinión pública, me parece a mí en algunos casos muy vacía de sentimientos, de mente, familias que han sido devastadas por la desaparición de sus seres queridos, seres que no tuvieron la posibilidad de un juicio, seres que fueron desaparecidos de la noche a la mañana. Bueno, un grupo de personas ha levantado esa bandera en Tras la Sierra y continúa haciendo actos como los que se van a hacer mañana ahí en la sede del Organismo de Derechos Humanos. Villa Dolores, no sé, tras la sierra, no sé por qué, siempre manifestó esa tibieza, esa frialdad para con las víctimas del terrorismo. Algunos evidencian una cuestión ideológica, otras quizás evidencian el miedo que nos cabe durante todo un proceso en el cual el que quería hablar u opinar se lo acallaba, y para eso tenemos unos cuantos ejemplos. Los docentes creo que hemos tenido gran responsabilidad en esto de no manifestar estas cuestiones en las aulas. No pueden desaparecer 30.000 personas en Argentina y pensar de que hablar de esto es ser un militante, un pseudo terrorista, un comunista, un social, digo, es simplemente tener sensibilidad humana y aún al peor delincuente reconocerle que tiene derechos humanos. No digo que hayan sido delincuentes, digo que si alguien no reconoce en cualquier persona, aún en un delincuente, los derechos humanos, es porque evidentemente no cree en los derechos humanos. Pero bueno, es una historia muy larga, que reconozco que aquel que la padeció en carne propia, aquel que padeció la vigilia de no saber cuándo iba a volver a ver a un nieto, a un hijo, a su propia mujer, y esa vigilia se prolongó durante años y años, y alguno tuvo la suerte de encontrar el cadáver, y alguna abuela tuvo la suerte de encontrarse con su nieto cautivo, ¿no? A mí me embarga la tristeza de reconocer que vivo en una sociedad no sé si autista o quizá egoísta, de no involucrarse para nada, ni siquiera con la opinión, cuando alguien lo pasa mal. El tema de Delia Polijo también es un ejemplo. No estamos hablando de dictadores, no estamos hablando de gobierno, no estamos hablando, sí, estamos hablando de desapariciones. No es solamente Delia, 5 mujeres en el lapso, en un corto lapso, en democracia, cuando están vivos todas nuestras posibilidades de lidiar desde lo judicial o reclamar ante una policía y ante un poder judicial que está dentro, obviamente, dentro de una figura democrática. También observé durante las marchas, que las hemos cubierto como corresponde o como podíamos desde nuestra radio, no somos muchos acá, pero sí la falta de empatía, la falta de gesto hacia aquel que está viviendo una situación desgraciada. La figura de Delia en realidad ha tenido mucha repercusión porque un puñado de gente ha ido despertando de esta apatía que nos caracteriza como transerranos. Pienso que es el miedo al poder, que si fuera eso me parece que lo justifico. Lo que no se justifica es el egoísmo, es el sálvese quien pueda, el por algo será, que eran también los eslogan que hacían que nadie dijera nada ni opinara durante el terrorismo de Estado, ¿no? Hoy todavía algunos sostienen de que los gobiernos de facto son los que traen ecuanimidad, orden, acomodan las cosas, eliminan a los delincuentes. Nada de eso es cierto. Y no lo digo, no es que yo opine que no es cierto. Digo, alguien puede tener simpatía por los uniformados que adoptan o creen ser los papás de la cuestión y asumen su responsabilidad volteando instituciones como son las democracias. Pero ¿cuáles fueron los resultados? Una gran deuda externa, muertos por todos lados, sangre por todos lados. Malvinas fue como el broche de oro del caos y la barbarie, un montón de niños enviados sin ningún entrenamiento a morir ahí por un capricho de su majestad, un general ebrio. Digo, obviamente que todo esto, posterior a eso, han tratado de acallarlo, de taparlo, para que tengamos criterios que no vayan en contra de estas instituciones que alguna vez se apropian del país y lo hacen propio y lo manejan a gusto. ¿Qué trajeron? Desgracia, muerte, desapariciones. Podemos valorar que hay democracias que realmente apestan, me refiero a nuestra democracia, a nuestras posibilidades durante el tiempo, pero esto que ocurre en dictadura nunca ocurre en democracia. Bueno, a lo que iba es que recuerdo que había familias detrás de la sierra de que no habían, quizás por ese miedo, por esa cuestión que durante mucho tiempo los estigmatizó, tener algún vínculo con un terrorista o con un subversivo, así como lo denominaban los jefes militares, a los que estaban en contra de las tropelías que hicieron y cometieron. Bueno, resulta que hubo algo que modificó todo el esquema, que fue la aparición del equipo argentino de antropología forense, que a través del ADN de los huesos de las personas, de las víctimas del terrorismo de Estado, pudieron establecer lazos de sangre con sus familias. Jamás los militares hubieran hecho lo que hicieron si hubieran sabido que años posteriores, a través de un ADN, se iba a establecer de un hueso, de un cabello o de un pedazo de tejido, se iba a establecer el lazo filial que tenía ese individuo, inclusive el reconocimiento de quién era, nombre, apellido, número de documento, hijos, abuelos, tíos, simplemente con muestras de sangre y comparadas con lo que este equipo de antropología forense, que ha estado trabajando también en México y en otros países, es un verdadero lujo de estos tiempos, casualmente, de los tiempos en democracia. Bueno, muchos de esos ADN son los que han permitido que a muchos de estos señores uniformados hoy tengan que cumplir largas condenas, o mejor dicho, muchas condenas, algunos 3, 4 condenas a cadena perpetua, como algunos muy cercanos acá a nosotros, inclusive cercanos a Villa Dolores. No quiero nombrar por una cuestión que de no estigmatizar a las familias, pero todos sabemos. Y bueno, parece ser que todavía hay 600 cuerpos que han sido exhumados de diversos cementerios y que no se sabe su lazo filial. O sea, no se ha podido establecer, porque los propios familiares han muerto, los de la línea más cercana, que serían abuelos, papás, hermanos, hijos. Esas muestras están esqueletizadas, así se denomina, muchas presentan lesiones traumáticas, y bueno, como no hay perfiles genéticos para cotejar, el equipo forense ha convocado. Nosotros lo realizamos en nuestra radio semanalmente a través de un spot del equipo de antropología forense, para que vayan y se hagan una muestra de sangre. Si uno tiene un desaparecido, que es un tío, un abuelo, simplemente con una muestra de sangre, inclusive el equipo de antropología solicita a personas que viven en otros países, que no necesariamente tienen que viajar a la Argentina, sino que le dicen cuál es el lugar para situarse, y bueno, se puede hacer en el país. 600 son los cuerpos que no han podido ser identificados. Muchos de ellos son centros que funcionaron en dependencias de la policía bonaerense, como el conocido como Pozo de Banfi, el Pozo de Quilmes, también en la Brigada de Lanús, que fue conocido como el Infierno. Y bueno, lo que un técnico explicó a la agencia TELAM, que por el tiempo que ha transcurrido es posible que se haya cortado la línea de sangre, que no haya o no estén vivos ni padres ni madres para cotejar, pero, como les decía, existe la posibilidad que algunos familiares puedan realizar ese cotejo de sangre, y bueno, y esto permita la certeza de la identificación, que obviamente aumenta a medida que se incremente el número de familiares del desaparecido que se hace la muestra de sangre, ¿no? Y bueno, ahí explica que hay un software, está cargado con perfiles genéticos de estos 600 cuerpos, por lo que una vez que se tiene la muestra del familiar, se ingresa al software y se hace la comparación masiva de esos perfiles. En el caso de haber una identificación positiva, el primero en ser notificado es el familiar que dio la muestra. Es un procedimiento gratuito y, bueno, no importa en qué lugar estemos, hay un número telefónico, hay un 0800 con el cual que nosotros solemos darlo, es el 0800-345-3236. Hay líneas rotativas, directas. Y nada, ¿no? Pensaba, ¿no?, que vivir con la duda de qué pasó con nuestro familiar, porque no solamente es identificar el nombre y el DNI, el número de documento o lo que sea, sino quizás el lugar donde falleció o donde lo mataron, donde lo asesinaron, quizás también a través de lo que revelan las contusiones o los proyectiles que se encuentran dentro de un cráneo, dentro de un hueso, dentro de lo que sea, de la cavidad que sea en el cuerpo, permiten arrojar datos sobre cómo fue asesinada esa persona, y probablemente buscar a algún responsable. Yo entiendo si algún familiar no quiere saber más sobre esto, debe ser tan torturante, debe ser una tortura psicológica intensa para alguien perder una persona y no poder volverla a ver, no saber qué sucedió con ese individuo, no saber si está vivo, si es terrible. O sea, cuando uno tiene que enterrar a un ser querido, aun cuando ese ser sea un hijo, sea un padre, un abuelo, un tío, un bebé, recién nacido, una mamá, vinculada con la sangre de uno, bueno, uno tiene la posibilidad de establecer una situación mucho más natural y concreta para despedir a esa persona, el no saber qué sucedió cuando existe un lazo de amor, de cariño, de pareja, de un amor filial, de padre a hijo, viceversa. Es lo más terrorífico que nos puede pasar en la vida. Eso no tengo duda. No tengo esa experiencia, pero no tengo duda que debe ser así. La peor tortura. No ponerse en el lugar del otro. Y ahí vuelvo al principio de esto. No ponerse en el lugar del otro. Simplemente por creer de que el que murió o desapareció, o lo desaparecieron, era un delincuente. Y estigmatizar a la familia porque yo creo que su hijo era un delincuente. Es terrible también que seamos así. O sea, creo que no tenemos mucho para dar como seres humanos si no sabemos reconocer el dolor del otro y apartarnos cuando las personas más nos necesitan. Y para terminar con esta especie de confesión de parte, ¿no? Porque es como que Villa Dolores, tras la sierra, nos asombramos ver un montón de hippies los 24 de marzo ahí recorriendo las calles de la ciudad, cuando muchos de tras la sierra no se animan a participar o lo ven sentados desde un café, cómo pasan cantando a través de eslogan en contra de ese terrorismo de Estado, de la última dictadura, todo eso que no quisiéramos muchísimos que vuelva a ocurrir. Me pregunto, ¿no? ¿Por qué tanta apatía? ¿Por qué tan poca, poco don de gente que a veces pareciéramos tener? Yo lamento decir, pues yo me siento detrás de la sierra, como seguramente lo sienten ustedes, y en eso es una falta, es algo que me llevaré a la tumba, ¿no es cierto?, pensando que alguna vez el pueblo va a despertar a esto, o por lo menos ese es mi gran deseo, que seguramente no va a suceder, que ante la injusticia podamos unirnos un poquito más. Yo alguna vez sugerí, al ver en carteles en la escuela comercial, en la escuela normal, en la boca del río también, sobre los desaparecidos de tras la sierra, sé de la Comisión de Derechos Humanos que ha estado trabajando. La comisión no son muchos, son un puñado de personas de tras la sierra, que siguen sosteniendo esa gran mochila y viendo si pueden distraer de alguna manera nuestra atención hacia esta injusticia social que vivió la República Argentina. Y pensaba, ¿por qué no ponerle el nombre a las calles, a algunas calles de nuestra ciudad, con el nombre de nuestros desaparecidos, o una plaza, o algo que nos invite a pensar en nuestras víctimas del terrorismo de Estado, que nos invite a pensar que en algún punto podemos hacer justicia, justicia muy leve, obviamente, hacia todos aquellos que desparramaron la muerte a través de ese poder que les configuró el ejército, la fuerza aérea o las otras instituciones, para portar un arma, para perseguir una persona, para asesinarla, para quitarle un bebé a una mujer. Cuando uno se pregunta, cuando alguien dice, bueno, pero eso no es así, o eso no es asá, o bueno, o qué hubiera sido si no hubieran actuado militares, qué hubiera pasado si... Digo yo, ¿a quién se le ocurre robarle un bebé a una persona? ¿A qué institución, con sueldos del Estado, con sueldos que pagamos entre todos, se le puede ocurrir organizar, extraerle los bebés a las personas que luego asesinaban para entregárselos a madres, a familias sustitutas? ¿Quieren algo más? ¿Es más cruel que picar a una persona en pedacitos y torturarla y asesinarla? Bueno, increíblemente hay gente que defiende eso, o por lo menos con el silencio lo hace, con su apatía, con su falta de participación social. Porque yo entiendo que podamos estar o equivocados o podamos estar en una posición diferente. El que está en una posición diferente, para mí va a estar equivocado. La otra persona va a pensar que el que equivocado soy yo. Ahora, ¿alguien me puede decir quién puede justificar robos de bebés? Es difícil, ¿no? Porque el otro sí puede ser, bueno, pero era un terrorista, era un delincuente, se enfrentó con la policía, con el ejército, lo asesinaron. Bueno, se sabe que muchas de esas cosas fueron inventadas. Pero bueno, está bien, es un argumento. Ahora, que lo desaparezcan es un argumento. Que no tenga posibilidades de un juicio justo es un argumento. Un juicio como el que han tenido los militares, que muchos de ellos han sido condenados. ¿Y el tema del robo de bebés? ¿O ustedes creen que es mentira? Digo, hay que ser muy ciego para creer que es mentira. Hay evidencia fílmicas, técnicas, científicas, como las que el equipo de antropología forense ofrece y que ha sido aceptada a nivel mundial. Pero bueno, ojalá que alguno de ustedes, los que están escuchando, piensen qué bueno sería devolver en algo, ¿no? Tanto daño a aquellas personas que han desaparecido sin tener la mínima posibilidad de una defensa en juicio, aun cuando hayan sido los más terribles asesinos. Si no fue así, por algo será, ¿no? ¿O me equivoco? Propongo nombres de calles y de plazas en Villa Dolores. Saquemos un poco la palabra Roca, la palabra Mitre. La Plaza Mitre, yo siempre digo, ex Plaza Argentina. Me lo dijo un historiador, Pocho Lima, todo por todos conocidos en Villa Dolores. Le sacaron el nombre Plaza Argentina para ponerle el nombre General Mitre. ¿Por qué será, no? ¿Será para tapar algunas cuestiones que tienen que ver con la figura democrática que tiene nuestro país y su nombre? Plaza Argentina, yo quiero que la Plaza Mitre vuelva a ser conocida como Plaza Argentina. Para mí sería una verdadera alegría que retomemos esto como una idea que no involucra ningún partido ni involucra al Frente por el Cambio, ni a Juntos por no sé quién, ni al peronismo, ni al kirchnerismo, ni al socialismo, ni al comunismo. Es el nombre de nuestro país y no el de una persona que realmente yo por lo menos tengo muchas dudas. La historia nos demuestra que no es quizás la persona más competente para estar en un busto. En San Pedro también pasa lo mismo, es como para empezar a revisar todos esos generalatos, todos esos generales y coroneles y qué sé yo, que hoy ilustran las plazas de nuestros pueblos, como si fuera que solamente los periodos de dictadura o de lucha contra el aborigen son los que cuentan en la historia argentina. Esto fue todo para esta gotita, para la vista gorda de hoy. El abrazo inconmensurable para todos ustedes. El saludo, como siempre, desde acá, de Pablo y mío. Esto fue un nuevo capítulo de este humilde programa denominado Una gotita para la vista gorda. Una gotita para la vista gorda.